Yo soy un gitano, nacido en Villano, que no tengo el paje para cantar las bellezas indianas que encierra mi cubita cubera. Cuba, cubita cubera, prima de la luna lunera. Eres la isla más bella que tuvo la tus playas de arenas tan blancas, tus aguas azul, tu cielo gitano, nacido en palos de mover, hacen de ti un paraíso, cubita bonita, cubita cubera, con su luna